La cucharilla, una hora para tomar con el café. Ahí, programa 98, pero hay que empezar diciendo crisis, que se note, ¿sabes? Porque siento un poco de envidia, ¿no? Esto que estás escuchando la radio por la mañana y lo primero que oyes, no, porque la crisis, dices, joder, ya estamos otra vez, un poquito de calma, de tregua con el asunto, porque no puede ser. Bueno, estáis escuchando La Cucharilla, aquí en Burjasot Radio, comenzamos eso, el programa 98, ya nos quedan solo dos para el número 100, ¿eh? Parece que fue ayer cuando empezamos, bueno, tú... Yo casi, pero... Uy, te digo fatal, eso es que me he equivocado de... De micro. Ah, no. A ver, ¿ahora? ¿Ahora? Ahora mejor, ¿no? O sea, así con más graves y eso, tiene mucho más interés. Bueno, ¿qué tal el fin de semana? Pues bien, bien. ¿Bien, bien? Un poco, sí, alguna peli que contar y poco más, la verdad, es... Es la tónica general de los temática, exacto, temática. Exacto. Y nos vaya, que asustan. Mira, lo tengo aquí, a ver, que lo hemos comentado, mira, así, repaso rápido, porque ahora viene Vicente en breve, o sea que seguramente él se lo habrá visto, porque él, vamos, estas ceremonias le encantan. Mejor película, Camino, que estaba bastante cantado, Javier Fesser, su director también, el Goya al mejor director, el mejor actor... Esto es lo que comentábamos antes, de, bueno, para intentar... El español, Benicio del Toro. Exacto, para internacionalizar un poquito el concursete este de los actores, pues vamos a meter a un internacional así medio hispano, y así que haya renombre, ¿no? Y así, pues tenemos una pequeña licencia para que ellos en los Oscar también se lo den a Penélope Cruz, ¿no? Porque también... Casito. ¡Hola! ¡Hola, qué tal! Mejor actriz, a Carmen Elías por Camino. Mejor actor de reparto, Jordi Dauder por Camino. Nos ha llevado 6 de 7 de los que estaban nominados. Mejor actriz de reparto a Penélope Cruz por Vicky y Cristina Barcelona. Bueno, también como reparto, pues oye, tampoco es una interpretación estelar, pero oye, está bastante ahí bien. Está aseado. Mejor actor revelación a Juan Manuel Montilla Langui por El truco del manco, famoso en el mundo entero por... Cantante de la excepción. Exacto. Muy amiguete del Buenafuente, como pudimos ver en la semana pasada en el programa de The Rat Pack, que hacen en La Sexta, que es, digamos, el making of del Terrat Pack, que es el... Sí, del grupo de teatro. Exacto, monólogos de Berto, el follonero, Buenafuente y el Corbacho. El director. Al Corbacho, ese gran director español, de tapas, por ejemplo. Y me gustó la peli, la verdad es que está bien. Es increíble que el Corbacho pueda hacer películas así. Yo la empecé, y con decirla empecé es... Ya es suficiente, ¿no? A mí sí que me gustó, me no, pareció... No, acabo, no sé. A mí sí, por lo de las vidas cruzadas y yo tal. Yo creo que es más porque a ese tío le tengo una tirria especial. Porque siempre ridiculiza a los Goya. ¿Quieres dar un poco de...? No, pues a mí me mola precisamente por eso. ¿Sí? Ayer apareció también, lleva los típicos trajes que se pone él así chillones, y dice, no, me ha visto ahora Santiago Segura y me ha dicho que parezco el fondo de una piscina, ¿verdad? Era un traje azul con unos motivos así florales muy raros, y pues al menos el tío hace algo distinto y original que llama la atención al menos, ¿no? Que el año pasado apareciendo con la pistola, venga, 2 minutos para hablar y te largas. Que siempre este tipo de galas siempre son soporíferas y... Sí, no, pero por ejemplo, en los Globos de Oro, me acuerdo cuando estuvo el tipo de... El de Ali G, Borat, que siempre hace este tipo de películas tan... No me acuerdo cómo se llama, la verdad, el actor este. Que mientras hablaba hacía un monólogo criticando precisamente a los que estaban nominando y de todo. Y se hacía entretenido. Sí. Se hacía entretenido y no hace falta ser payaso para ser gracioso, creo yo. Y nada, y por eso... A mí lo que no me gusta es siempre los típicos chistes estos de hacer gracia, ¿sabes? De, ah, mira, qué gracioso ha utilizado la película para hacer un chiste así. Sí. Y que ves a la gente así que con el aplauso forzado y todo que... No sé, le que ponen carteles luminosos. Sí, y aparte, che, el guión está súper ensayado, que todo eso está súper preparado. No sé, contrata a guionistas graciosos. Algo, ¿no? pero no. Bueno, continuamos con Mejor Actriz Revelación, Nerea Camacho por Camino... Es la niña del Opus Dei. Mejor director novela, Santiago Zanou por El truco del manco. precisamente, ha sido la sorpresa porque estaba nominada a 3 películas y ha ganado las 3 nominaciones. Uh-huh. Con lo cual, pues oye, mejor película europea, esta me suena mucho, pero ya no sé cómo he visto tanto, que es 4 meses, 3 semanas y 2 días. Bueno, 2 días. Que me suena mogollón, creo que hemos hablado alguna vez de ella. La mejor película hispanoamericana, La Buena Vida. Mejor guión original, pues Javier Fesser por Camino. Y el mejor guión adaptado, al difunto Rafael Azcona y José Luis Cuerda por Los Girasoles Ciegos, que ha sido la gran decepción. Se ha llevado uno. ¿Dónde estará? A ver si luego lo leeré seguramente. Mejor película documental, Bucarest, La Memoria Perdida. Mejor corto documental, Héroes, No Hace Falta Alas para Volar. Que aquí sale. Es un documental sobre vidas anónimas. Estos documentales sale, que son tan neutrales, tan poco sensacionalistas. Pero, sí, pues sale precisamente el DJ este que es manco. Bueno, manco no, no tiene brazos y lo hace todo con los pies. Y pincha con los pies y se hizo muy famoso en internet porque hay vídeos de peña ahí viéndolo cómo pinchaba y el tío pinchando con un pie y con el otro encendiéndose un cigarro. O sea, brutal. Pues lo de Héroes y tal, por lo del espíritu de superación y tal. Por el intentarlo. Exacto. Seguimos. ¿Dónde me queda? Héroes. Exacto. Mejor montaje al Lázaro por Los Crímenes de Oxford. También otra que se ha quedado así un poquito corta. Otra buena española. Sí. Otra buena española. Mejor fotografía. Aquí hizo un chiste Carmen Machi que era. Los Crímenes de Frodo. ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué estaría yo pensando de esa letra, Elijah Wood? Y dices, ¡gran chiste! ¡Sí, señor! Se empieza a tener una situación incómoda. Exacto. Mejor fotografía a Femenia por Solo Quiero Caminar, otra más. Mejor música original a Los Crímenes de Oxford. Y la mejor canción original a Tientas por El Truco del Manco, que es el segundo que se llevó. Mejor diseño de vestuario, pues Lala Huete por El Greco. Mejor maquillaje y tal. Estos son los chorras que no sirven de mucho. Mejor sonido. Mejor sonido. Que sí, si los técnicos de sonido, una peli no es peli, ¿no? Pero hacía falta, no sé, ¿en qué te basas para decir que es el mejor sonido, ¿no? Suena mejor porque el Dolby Surround es la hostia aquí. Yo tengo un caso mayor de graves. Cuanto más grave me gusta más. Como soy el juez, mando yo. Pues eso. Mejor dirección de producción a R. Romero por Los Crímenes de Oxford. Mejor efectos especiales. Que esta categoría. En España no tiene mucho sentido. Exacto. Ahí vamos. Que bueno, pero lo diremos. ¿Quién se la ha llevado? Pues. Ah, mira, por Mortadelo y Filemón. Esa no sabía yo ni que se presentaba. O sea, si hay ya 2 o 3 claro, películas. Habían 2 películas con efectos especiales. Una era Mortadelo y Filemón y la otra no llegó a estrenarse seguramente. Así que, por descarte. Mejor película de animación, El Lince Perdido. Tócate. Y mejor cortometraje de ficción, Miente, de Isabel de Ocampo. Lo vi anoche en El País, lo tenían colgado. Muy chulo. Y relata la historia de una, creo que es una rusa que está viviendo en España, explotada en el negocio de la prostitución, y que intenta hacerle un regalo a su hermana, que todavía está ahí en su país y tal, o un país del este, me imaginaba que sería Rusia. Y está muy bien, como intenta ocultar cuál es el problema de fondo, hasta que ya es inevitable y ya ves por qué tiene que hacer lo que hace en ese cosa. Si lo podéis ver en El País, creo que estaba, en el resumen de la gala, y ahí lo podréis ver. Muy chulo. Y nos quedan 2. Mejor cortometraje de animación, La Increíble Historia del Hombre Sin Sombra, de José Esteban Alenda, y El Goya de Honor a Jesús Franco, ese gran Jess Franco. Bueno, que iba a colación de lo que hablábamos antes abajo, del cine gore. Yo he visto Killer Barbies, no sé por qué, pero la vi hace muchos años. Pues ahora ha salido una. Ha salido Sexy Killer, que no es lo mismo. Exacto. Pero. Y luego, bueno, hace poco también. No me lo copié. Pero sí que tiene otro remake que es Killer Barbies contra Drácula. Ese Drácula versus Drácula, ¿no? La verdad es que película, si alguien tiene curiosidad por el género de Jess Franco, ¿no? Que sería el cine Z, hay que recomendar Vampiro Lesbos como gran obra de este hombre, que de hecho la protagonista, que era. Tenía un nombre X del cual fuera, ¿no? De Vampiro Sexy o no sé qué. Sí. Se acabó casando con Jess Franco. Casando de junillos que viene y tal. Y nada, y la última aparición de este hombre en la película de hace 5 años de Pedro Tembouri, Quédate muerto en Torremolinos. Ah. Cuya calidad es bastante adecuada para el título que tiene. Y como género tal de este tipo, las películas de Santo el Enmascarado de Acero. No, el Enmascarado de Plata. ¿Enmascarado de Plata? ¿Ese no lo has visto? No. Pues... No, no, de Jeff Francos no... Apenas. Vi la de Claire Barbies, ya te digo, hace 10 años seguramente. Bueno, en fin, es un luchador sí. mexicano de estos... Sí, enmascarados. Y que se dedica pues a combatir distintos tipos de males según la película. De hecho, una es muy famosa, la de Jesucristo Cazavampiros. Y que se pasó más como película que como película de este tío, ¿no? Pero ahí quedó como curiosidad. Yeah. Bueno, espera, voy a abrir la puerta a Vicente y así que lo tenemos aquí ya en la puerta y que suba y que nos comente. Y mientras comentamos pues las películas de la semana, ¿no? Ahí, ahora vengo. Tengo que abrir la puerta, ¿no? Porque... Abre. Y ahora de repente ya me estamos. Materializo aquí como Jesucristo. Ha aparecido en mitad de nada. Vengo de otra dimensión, ¿sabes? ¿De otra? Que, bueno, de otra dimensión. De dormir de bien, dormir. De dormir bien. Has dormido bien. No, claro, me levanto un poco más tarde. Bueno, pues es que estábamos hablando de los Oscar, iba a decir, de los Goya. Los Goya. Ah, los vale, Goya. Ahora son como los Oscars, porque son películas americanas. Pero rima con... ¿No? Sí, con sí. cinco. Ahora después hablaremos de un tema de los Goya. Vale, bueno, ¿sí? Sí, cuando acabáis vuestra... No, estábamos hablando de Jesús Franco, que es el al que le dieron el Goya de Honor. Ah, sí, vale. Es, bueno, mira, te lo leo para que personas okay. como tú y como yo, que no teníamos ni idea de su existencia, okay. más allá del título de algunas películas. Muy bien. Es un director de cine, actor, guionista, compositor, productor y montador, nacido el 12 de mayo del 36 montador, en Madrid. Montador, pero de películas, ¿no? Sí. Oh. No, montaba cosas. Hombre. ¿Sabes? Él llegaba a su casa y decía, voy a montar. Entonces montaba a caballo. Yo conozco montadores. 3.000 piezas de Lego en casa. Yo conozco otro tipo de montadores. Era un aficionado. Montaba de todo. Y bueno, es conocido fundamentalmente por su labor como director, porque ha rodado unas 200 películas y ha declarado que morirá con la cámara al hombro. Eso es un poco enfermedad. Solo entre el año 70 y 73 rodó más de 20 películas. Para que te hagas una idea, es a lo Woody Allen, pero a lo enfermizo. Vale. O sea, ya es decir, ¿eh? Y de hecho, Jesús Franco tiene tres normas para el cine, ¿no? Uh-huh. Dice, las tres cosas necesarias para el buen cine. Hace falta amigos que entre todos tengan una cámara, un sitio que parezca exótico y tías que se vayan a desnudar en tu película. Vale, ya sé quién es. Exacto. Anoche lo escuché. Esas tres normas a mí me dejaron con, bueno, pues... Sí, bueno. Sí, es una lástima que la última sea tan rara de encontrar. Que dices, ¿cómo han hecho las películas teniendo esas tres normas? Sí, dicen que tira mucho de mujeres con poca ropa, ¿no? Exacto. En todas las películas. A lo destape, pero con sangre. Pero más... Hostia, pues no lo he visto nunca. Hay que verlo. ¿Podéis decirme algún título? Killer Barbies. Vampiros lesbicos. Es que son las más. Killer Barbies, creo que salía Santiago Segura. Me suena mogollón. Haciendo de asesino psicópata o algo de esto. Papel que le pega, ¿no? Pero sí. Y luego tienes a su fiel seguidor, ¿no? Que es Pedro Tembouri, que es el de Karate Muerte dentro de Remolinos, que alguna vez le hemos comentado seguro. Y que ahora, después de 5 años, como yo decía, que ya no hacía nada, pues se sacó otra peli, no me acuerdo del título, pero acaba de salir hace nada. Es impagable también. Pero en fin, tú mírate todas las películas de Scoria Films y de esta clase de productoras tan Mira, especiales. Necronomicon, a mí me suena muchísimo ese título. Vaya, Necronomicon 1. Sí, es famoso. Varias cosas. Sí. Y de hecho pero se explota de Bill, o sea, me suena como película. O sea, es el libro de los muertos. Sí. Y el y también viene del libro de Call of Cthulhu. De Lovecraft. Muy bien. Bueno, a hablar de cine, ¿no? Aparte, venga, porque yo no he visto ninguna película. No, bueno, comente usted. Bueno, pues yo... tiene papá y vender. Por supuesto, ¿no? Señor Lechuga tiene... Estuve viendo... Lettuce. Rock and Rolla. ¿Qué tal? Francamente, bien. ¿Sí? Yo, de las dos que decían que esta era la peor, a mí me ha gustado. Y aunque ha habido gente que me ha dicho, no, es que es más de lo mismo. Sí, pero si sabe hacer eso, que lo haga. Claro, es que. Y Woody Allen, que es más de lo mismo. O más claro. de lo mismo. O sea, ¿has y, visto alguna vez una película de destrucción masiva de Woody Allen? No. No. ¿Por qué? Pues porque es que tampoco le pega. Claro. ¿Sabes? El día que la haga, todos lo miraremos mal y diremos: este tío está ya ha hecho viejo ya. Apocalipsis absoluto. No, viejo ya está, viejo ya está. Y nada, vuelve a ser un poco el rollo de siempre. Un actor que no había visto fuera de su papel y que me ha gustado es el. Creo que es Gerald Butler, el de 300. Uh-huh. Ah, sí, cierto. El rey de 300, el. Sí, el León. Y solo lo vemos ahí, ¡Esparta! ¿No? Y solo. Y la verdad es que. Lo hace bien y tiene una manera de gesticular que vamos, que ayuda bastante. Pero sale con esos bíceps ahí y, hombre, es que y eso, la chocolatina macho, o... Es que eso es inevitable. La película 300, vamos, promovió el deporte de una mala idea, porque la gente, todos los tíos querían ser así. Todos querían ser espartanos. Sí, sí, yo me dejé barba. Tú fuiste a lo fácil, ¿no? Y... Bueno, hay que empezar con algo, hay que empezar. La barba, ¿eh? Y estoy viendo Fist, estoy volviéndola a ver, ¿no? Una Fist, una película del 2000 y algo, no me acuerdo del año, que consiste en un bar, una hora y cuarto, una hora y media, con de 15-17 personas más o menos, han de morir de manera horrible y tienes ese tiempo para que suceda, ¿no? Con lo cual no hay mucho más que decir. Vísceras, sangre, desparrame absoluto. La clase de película que dices, espero, que de hecho así surgió la idea, de... Faltan 20 minutos para que lleguen las pizzas. Voy a ver algo que me satisfaga que en menos de 20 minutos. Vale. Y bueno, la película es... Bueno, hay gente que come palomitas, otros se ponen películas así. Claro. Matizaré que no es Fist con IST, por si alguien... Sino claro, Feast. Feast de fiesta. Feast. O de festejo. ¿Has visto? Feast, fiesta en inglés. Debe ser. Ahí está. Eso igual, partida. Claro. No, pero Feast es o sea, party, digamos que es fiesta contemporánea, ¿no? Sí. Bienvenidos como lo decimos a nosotros los hace los fines de semana. Vale. Eso es una party, ¿vale? Y, ah, una feast es un festejo. Feast es como, por ejemplo, o sea, feast también es ese tipo de fiesta, pero... Tiene que morir alguien. Más es más antigua la palabra. ¿Lanzar la cabra? ¿Qué? ¿La cabra muere? También es una feast. Vaya, no, un festejo. Mira. ¿Has visto? Acabo de quedar con un idiota por el contexto. De hecho, lo acabaremos de ver aquí un día con documentación. Y el hecho está en que, pues nada, a sabiendas de esto, lo que estaba comentando antes, de que aunque en el tráiler ponga lo de un experimento genético que tenía que ser, nada. Nada. A la vista no está que es mentira lo del tráiler, porque en la película no dicen nada sobre ni militares ni genética. Nada, es para pillar a la gente. Exacto. Sí, mira, esto de experimento genético. Claro, no era experimento genético, pues está guay. La ¿no? última de Woody Allen se llamará el 11S. Luego no tendrá que ver, por ejemplo, ¿no? Claro, es claro, para claro. traer a la gente nada más que ver, para que vean su película o lo que sea. Sí, que está claro que lo de el argumento de arma nuclear y gobierno ya, ¡buah! Peliculón, va a ser la leche, la mejor película de ciencia ficción después de Rec y... Pero eso, quiero decir, realmente es así, lo pone, o sea, pone que es... No, o sea, pone Feast y tal, luego es el tráiler, y el tráiler, lo típico, frases que calan entre las escenas de desparrame a medio ver, ¿no? Porque es un tráiler, tiene que salir en horario infantil y esa película tiene pocos segundos que puedan permitirse ese horario. Pues yo creo que solo podrán ver los títulos de crédito. Sí, sí. Pocos segundos. Hostia, me encuentro mal. Y aún así tienen sangre, porque... Bajo de tensión, ¿no? Ya que, ahí, claro, estaba comentando eso de que la película pone... En la ciudad de no sé qué, un experimento genético militar tiene que ser probado. Y entonces empieza a salir ya el desparrame durante tal. Pero si estás viendo la película, antes de que aparezcan todos los monstruos y todo eso, hay un momento que pasa la cámara por la estantería del bar tejano y tal, que de tiene, carretera, que tiene no? figuras mexicanas. Hombre, por supuesto. Y las figuras mexicanas toque místico ahí, son los monstruitos esos feos. Pero por rollo tallado un poco chungo, ¿no? Pero claro, yo digo, no tiene mucho sentido, pero... Todo hacen, ¿no? Si estos son experimentos, ¿por qué tienen la tal? Pero a sabiendas que es festejo, mira, es una, no, ya, una curiosidad. Ya. Claro, festejo. ¿Ves? Podía ser como la fiesta, algo nuevo. La fiesta de los muertos mexicana. Ah, ¿no? El día de los muertos. Y así les va. Así les va. Así les va. Madre mía. Pues yo he hecho mi incursión en el mundo de la TDT. Menudo vaya. Fiasco me he llevado. No... Es como ver vídeos de YouTube con una conexión de un mega, ¿no? ¿Vale? O sea, la sensación es la misma de... Claro, no hay pausa. Entonces, vas viendo cómo se va quedando sin señal, rollo que no almacena lo suficiente como para poder reproducir con tiempo. Como HAL 9000, ¿no? Al final de la película. De exacto, 2001, entonces ¿no? cada minuto tienes que volver a pulsar en el canal para que se recargue la cosa y vuelvas a recibir vídeo. Entonces, aparte de eso, se ve de puta madre, dentro de lo que cabe, pues oye. Algo bueno tiene que tener. Algo bueno, pues sí. Pues, no, si la tele puedes ver de puta madre 21 canales de teletienda. Guay. Ah, yo solo cojo 37, pero entre ellos, bueno, todos los normales y luego dos o tres de esos, pero... Ah, yo cojo 31 y son los normales, así quitaremos 10. Y luego pues cojo Popular TV. Esto es como lo de la frase mítica de los Simpson. ¿Para qué fabricar 35 sabores de vainilla cuando no se domina la propia vainilla, no? Pues sí, ¿para sí, qué tío. Tanto si no puedo ver la uno, tío? O sea, es que es ya. Insufrible. Pero ya. ¿A vosotros os pasa o solo soy yo? Eso se va por la crisis, favorece el consumo. No sé. Luego pues me llamó muchísimo la atención. Puedes poner los subtítulos en el telediario y ves a tiempo real lo que dice todo. Para sordos. No, es para sordos. Pero todo transcrito, pero... O sea, en el mismo momento del telediario. O sea, supongo que habrán copiado y pegado el teleprompter, ¿no? Que leen y... Claro. Pero es claro, que claro. Hasta las declaraciones, todo. Me llamó mucho la atención. Que eso antes, pues no. Pero, oye... Que lo ¿cómo lees? Molaría... ¡Hasta los anuncios, tío! Es que es un ¿cómo poco molaría raro. Tener un teleprompter de eso y escribir a tiempo real lo que dice el de las noticias, ¿eh? Estaría guay. Bueno, noticia de última hora y ponerle ahí algo, ¿sabes? ¿Cachillo? Ahí... Sí, eso... La idea ya no es vuestra, ¿eh? Se le ocurrió el mentiroso compulsivo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, es verdad. No, pero no lo había... Se lo había claro, tenía el inconsciente y tal. Claro. Es triste también de esa película. Bueno, ¿no? Pues bueno, sí, ahora todos los canales son súper estéreo ahí, que dices, ¡buah, ya no solo es Canal Now, que es lo único bueno que tenía! Y en Canal Now vi la de La Reina de África. Falta los grillos. El 51 de John Huston. Ah, vale. Con tú crees más clásico. Catherine Hepburn. Me cae fatal esa mujer. Tiene cara de amargor. Siempre. Sí, hay además que estaba chupadísima en esa película. Pero chupada. Anoréxica perdida, claro. ¿Cómo? Y. Déjale. ¿Y quién iba a decir? Hombre, Audrey Hepburn. Y Humphrey Bogart. ¿Amargor? Sí, en esa película. No, Audrey no. Catherine. Ah, Catherine. Claro. Catherine no. Catherine no. A mí no me mola nada. O sea, hay peña que la ve. ¡Ay, qué guapo! ¡Guau! Es que. Pues, no, tío, voy a hacer una calavera. Exacto. Pues eso. Pues en esta película es la Primera Guerra. El argumento es Primera Guerra Mundial y un pescador. Bueno, un pescador, un barquero que tiene su barquito y va haciendo transporte de mercancías, río arriba, río abajo. Y se entera de que ha estallado una guerra o no sé qué y tal. Y bueno, la Primera Guerra Mundial, ¿sabes? Y de repente se ven ella y él. Ella está allí, rollo misionera, bajando por el Ulanga para esquivar a los alemanes y destruir un barco con dos torpedos hechos con botellas de oxígeno. Ya está. Entonces un poco raro, ¿no? Que, joder. Que con una barcaza bajen rápidos de 5 metros y la barca no se destroce, ¿no? Y pero está bien, está que bien. Época, la barca eran buenas barcas. Te ríes, exacto. Es que todo ya no lo vemos como antes. Pero ahora hacen barcas que rompen. Luego te pero ves por la crisis. A los alemanes reclutando a nuestros hermanos los negros, haciendo disparando desde un cañón, viendo que no disparan. O sea, hacen ¡ah! ¡Ah! ¿Sabes eso que mueven el brazo? Pero así para como, que después digan que los alemanes eran nazis y hostias. Ah, pero si no disparaba. Y contrataban negros después. Sí. Bien estado que bien acaba. Sí, bueno. Y creo que, bueno, logró el Oscar al mejor actor con Humphrey Bogart y nominación a mejor actriz, guion y director. Y ya está. Y está basada en la novela de Cecil Scott Forester. ¿Has visto que bien leo? Sí. Vaya. Es que todavía la vista la tengo a tope. Y hasta es la única que he visto. Luego vi, bueno, también he visto el sábado, creo, también por la tarde, la de 7 días y 7 noches, esta de Harrison Ford que pega un... Sí, la de pero la vi por accidente, ¿sabes? Eso que te quedas ahí en el sofá y... Pero bueno, ¿qué tal? Pues no lo sé, como la TDT se cortaba, ¿sabes? Ah, vale, ya. Entonces, bueno, está bien, te ríes. Es así, comedia ligera de naufragio. Familiar. Película de aventuras, ¿no? Sí. Es en plan eso, una mezcla de ¿cómo se llama esta que hizo...? La de Wilson. ¡Wilson! A partir de aquella época volvieron la fiebre de películas de aventuras al estilo de los años 50, ¿eh? Piratas del Caribe y todo esto. ¿Vale? Bueno. O sea, así aventureras, pero rollo... Pero aventureras, realmente. Aventureras que no haya sangre ni nada, sino aventureras de para toda la familia, para todo el mundo. Ah, mira, ayer también estaban haciendo esa de la isla de las cabezas cortadas, que sí, me recordó esa, precisamente a eso, a... a un intento de Piratas del Caribe, pero todavía se ve que no cuajó. Pero eso era Telefilm, ¿no? Ahí cutre. No, fue cine. No, y tiene mucho éxito. Y todos los años en la primera la ponen una vez. En la primera, una vez sale. Sí, en verano. Sí. Que luego está el resto de cadenas durante el resto del año. Es una película que puede ser tres veces en la tele durante el año. Es de esas de comodín, ¿no? De película. Exacto. Comodín. ¿De qué ponemos? Pues tenemos, pues hay películas, mira. Canal Now tiene. Fuera del oeste, pues tiene Queen Cobra. Que es, bueno, esa película, para el que no la haya visto, ha de hacerlo. Marabunta, que es la versión chunga de Cuando ruge la marabunta. Delta Force de Chuck Norris también la pone Delta mucho. Force. I Fall One. Air Force One, por supuesto. También. Pero ese es en el peliculón, ¿eh? Ese peliculón. El peliculón. El peliculón. Pero, che, que ya llevaba unas cuantas veces. Sí, sí, sí, sí. Madre mía. Bueno, yo tenía cosillas que comentar del mundo internauta. De dos cosas que me han llamado la atención y que son interesantes. A ti, por ejemplo, que Vicente, que eres diseñador gráfico. Y que venga, va, dime. En esos momentos, en esos días de pérdidas de inspiración y que te pillan sin Photoshop, que dices, estoy en África. Una hoja. Estoy en África en una barcaza bajando por el Ulanga y no tengo con Photoshop. Con Catherine Hepburn. Exacto. Pasando miedo, ¿no? Ella por los cocodrilos. Me daba miedo ella que la cascada, imagínate. Exacto, por los cocodrilos, sí, bueno, por ella. Y es una página que se llama aviary.com. Aviary escrito con I latina la primera, V y griega la segunda. Uh-huh. Es un Photoshop online. Ah, sí, sí, ya lo dijimos hace... Sí, ya lo comenté. Bueno, es que ¿quizás otro? No lo había visto, pero será a lo mejor otro. Otra versión, sí. Y nada, pues pinchas Launch Aviary y se te abre una ventana y te genera rollo un Photoshop, igual todo con capas, con las herramientas. ¿Tiene alguna limitación? Menos era el Photoshop. Que yo haya visto. Claro, por eso quiero saber. Que yo haya visto, no. Pero a lo mejor la tiene, pero vamos, que puedes trabajar por capas con todas las herramientas básicas de Photoshop, pero para hacer fundidos, sombras. Hombre, eso está bien, ¿sabes? Todo lo que quieras, y oye, si te pilla en un mal te pilla momento. En Singapur y dices. ¿Mm? Y luego en el blog de Escolar, el ya ex director de público, ahora como tiene mucho tiempo, pues se aburre. Y entonces he encontrado una cosa que me parece el mayor invento del siglo, que es, bueno, todos conoceremos la página de Last.fm. Uh-huh. Que es para buscar música hacer listas de reproducción que se utilizan como una radio en streaming. Sí. Pues lo mismo, pero imagínate que el iTunes está detrás. Es un programa que te permite escuchar cualquier canción o disco de una biblioteca interminable. Es un programita, te lo bajas, te registras, se llama Spotify. Spotify con i latina fy.com. Te registras, te bajas el programa y tiene un buscador. Tiene estética Mac, está muy chulo, mono. Uh-huh. Y pones cualquier artista, le das a buscar y te saca todos los artistas que se llaman igual o que tienen algo, un nombre parecido en las letras. Pinchas en ese artista y ves todos los álbumes y los puedes escuchar todos. Como FineTune. FineTune también. Algo así. Lo bueno es que puedes compartir las listas de reproducción, por ejemplo. Y es todo streaming, no se baja nada al ordenador, pero lo escuchas. Me metí, busqué The Doors. Pues hay 6 uh-huh. o 7 discos de The Doors. Estaban todos. Y además a buena calidad. Y es impresionante la cantidad. Y además es legal. O sea, lo mejor de todo es que es legal. Menos mal. Y es gratuito. Te meten anuncios de vez en cuando, pero a lo mejor te tiras una hora y solo oyes Spotify. Paga la cuenta premium. Sí, y además en castellano. O sea que está muy guay. Por si os queréis meter eso, Spotify.com. Pues sí, y el truquete, porque como ahora está en versión beta, para poder registrarse, cuando entras en la página pone Jet Stated. Mm-hmm. Tú pinchas ahí y te aparecerá una ventana emergente para meter tu invitación. Entonces, el truco del almendruco es, cuando te salga esa ventana, mirar en la barra de dirección, verás la dirección bastante larga, y el trozo final empieza con barra y una almohadilla. Quitáis la almohadilla, le dais a Enter y entráis a la zona de registrarse y ya está. Que no sé cómo se descubre eso, pero bueno. Esos son los geeks que hay por ahí que dicen, mira, quitas. Si quitas, no, investiguemos. No, pero os recomiendo encarecidamente el programa porque además. Sí, sí, a mí me interesa porque va yo soy súper bien, no tarda nada en cargar, además te aparece incluso la carátula del disco, rollo iTunes igual, y puedes hacer listas de reproducción con lo que quieras. Coges un disco, lo arrastras a New Playlist. Qué guay. Y te hace un playlist con toda la con todas las canciones. Sí, me interesa, tío. Y puedes compartir las listas de reproducción. Y abras donde abras el programa, te aparecerá todo lo que has buscado, todas tus listas, de tal manera que no las pierdes. Va asociada a tu cuenta. Tú cuando ejecutas el programa, nombre, usuario y contraseña, y a volar. Y puedes tenerlo ahí horas y horas y horas. Qué guay, tío. Pero además con últimos discos. Estaba colgado el último de Amy Winehouse, por ejemplo, el último que vi. Pero de todo, de todo. Yo juego al revés. En vez de querer ver si están los últimos, vino si están los antiguos de la hostia. Exacto. Yo busqué The Beatles y solo hay dos discos porque el problema que tienen ahora es que va a estar limitado en función de los países en los que se permita el programa. Porque por cuestiones de sello, bueno, los derechos de The Beatles son de Michael Jackson. Sí. Entonces, pagar una leña por todos los discos para tal, pues bueno, cuando... La cuenta premium, que es la que te permite todo lo que podemos hacer ahora en beta, pues serán 10 euros al mes. Tampoco es algo exagerado, tienes todo lo que quieras. Y luego con un programita que grabe el audio de tu ordenador, ¡hala! Venga, grabar CD, pim, pam, pim, pam. Claro, y los tienes, es que lo tiene todo. Y, pues, muy bien, gracias, Bruno, por lo de... De nada, de nada. Y luego en vitelia.com encontré un post que era recogida de firmas para retirar el sonido de un banner. Ah, sí, sí. Famoso en el mundo entero. Dice, nunca un banner de publicidad había llamado tanto la atención para mal. Si navegas por internet con frecuencia, seguro que te has encontrado con el banner de la imagen. Sí, exacto, el condenado banner del test de la muerte. Test de la muerte. Que soy ahí... Yo lo he visto, pero no lo he oído nunca. Pues tío, era lo peor. Es un sonido... O sea, era eso. Y además que el volumen está más fuerte de lo habitual. Y entonces tú tienes tu volumen, tus cascos o el ordenador, a un volumen razonable. Y de repente te oyes un chillido ahí, con una risa estridente que da mucha morcilla. Además... Que muchas veces, pues navegando, a veces aparecía el banner dos o tres veces en las páginas y sonaba a la vez. Y era lo peor. Y dice, ¿qué tiene de especial? Bueno, explica esto. Dice que a los usuarios les ha molestado mucho y están recogiendo firmas para exigir que se retire el sonido. Yo creo que ya se ha retirado, porque ya no lo he vuelto a ver ni... Bueno, a oír. Yo lo busqué para ver si... Y dice, este es el comunicado de dicha campaña de recogida de firmas. A la atención de Jorge Ventura, webmaster de SolidWeb, que es el programador web, dice, contacto técnico y administrador de la web, testdelamuerte.com, sabemos que está en su total derecho a denunciar su producto web, por lo que no deseamos que retire su anuncio. Nuestra petición se centra en que se anule la función del mismo que hace que cuando pases el ratón por encima, una risa estridente se reproduzca. Esto hace realmente incómoda la navegación, sobre todo por los sobresaltos y molestias. El sonido de la risa, pues es que además es que era muy genoso, ¿sabes? Que te ponía mal cuerpo y todo. Y ¿conseguido? Y eso, y lo han conseguido, lo han retirado porque... Claro, una cosa es la... Me pareció gracioso, ¿no? Una cosa es que tú veas el anuncio y tal, pero otra cosa es que cada vez que pasa el ratón por encima, esa invasión sonora... No, y muchas veces eso que estás navegando y abres mogollón de pestañas en el Firefox y de repente... ¡Uah! ¡Uah! Y claro, cuando son altas horas de la noche, ¿no? Pues te acojonan, ¿no? Que estás ahí y dices, ¡me caen, Dios! Que creo que no te lo esperas. ¡Hay un fantasma! No. Hombre, la campaña ha sido brutal. Yo, la verdad es que ese test a mí me suena de hace mogollón de ese años. Ese test ya... está ahí. Es una chorrada. Y además es una chorrada lo que... Simplemente haces un test. Y si pones que fumas, si eres fumador, ya te vas a morir de... ¿Sabes? Bueno, es no, realmente es una tabla Excel de... Sí, exacto. Saca un número del 50 al 100 y ya está. Claro. Y te digo en qué año morirás. Claro. Fácil. Pues sí, sí, sí. Y tonterías. Chorradas. Tonterías y... Sí, pero al final eso da pasta, ¿eh? Mira, hablando de chorradas, me encontré un manifiesto de... Soy un blogfesor, que es un manifiesto que alguien se ha inventado para decir que... utiliza el mayor tiempo posible en su blog personal o lo que sea para instruir y educar a la gente, ¿no? Madre mía, autodidactas este se hace profesor. Exacto, dice, directamente, es un manifiesto, ¿no? Para saber si eres un blogfesor. Dice, soy un blogfesor porque mi bitácora se ha convertido en un mecanismo efectivo para aprender y enseñar, porque creo que la inteligencia colectiva de la blogosfera, porque considero que los weblogs son una herramienta poderosa de educación y mejoramiento continuo. Hombre, sin duda. Sí, son cosas así, graciosas. La Wikipedia también, quiero decir. Sí, bueno, pero es una chorrada para decir, me voy a hacer sentir bien. Exacto. Sí, no, son esos y no tener la pequeña sensación de que pierdo el tiempo escribiendo para nadie, ¿no? Como hago yo con nuestro blog. Claro, nuestro blog. Los blogs, eso, es... respetable. Claro, hay blogs que enseñan, lacucharilla.blogspot.com, ese blog enseña, bueno, instruye. Está relacionado con el programa de radio. Claro. Claro, tampoco vamos. Si escucháis el programa, aprenderéis. Bueno, y seréis buenos. Si no, seréis. Exacto. Pues lo que sois esta ahora. Semana tardé más en actualizarlo, porque tuve mucho curro, pero bueno. Que está ahí, che. Yo pongo los enlaces por supuesto, a las películas. Que está ahí. Hay gente que tarda más en actualizar. Mogollón más. Meses que no actualiza ya. Que yo la verdad, un par la verdad de es que me cuesta escribirlo porque no muchas veces no sé qué poner. Tío, bueno, hemos hablado de esto y ya va, ventilado. Tampoco llama a nadie, tampoco nos escriben. Pues nos ignoran. Bueno, spam nos llega. Spam. Spam. Que cada día hay 200 spam. Correos de spam que dices. Por cierto, ¿hemos dicho el origen de la palabra spam? No. Bueno, pero ¿spam qué es? Spam es cerdo enlatado. Hostia, estoy buscando la relación, pero... Que, sí, ¿pero es la traducción literal o la figurada? Spam era una marca de cerdo enlatado. ¿Ah? Inglesa. Vale. Clásico de este, aquí... Que se lo lanzaban a la gente, al correo, al buzón o algo. Hace poco aquí lo... Lo... También había de eso. Yo hace mucho tiempo que no veo, pero eso que era en caja de hierro de esta y era como carne así, uh-huh. ¿Vale? Pues eso es spam. Y spam viene de un... De un sketch de los Monty Python. Sí. De spam. Sí, hay una... Que es spam, spam, spam, spam. ¿Qué quieres? Spam, spam. Vale. Tal con... Es que no me acuerdo cómo era. Pero bueno, que viene de ahí. Que O sea, los Monty Python le pusieron un nombre. Viene de eso. Son los visionarios, dijeron. Vamos a poner un nombre al correo masivo. Son una pareja mayor que va ahí a preguntar lo que tienen en un restaurante y la tía dice, pues tenemos chuletas con cerdo y con cerdo. Así, entonces, a la base de repetirlo tanto, pues claro. Spam te llega ahí mogollón y tal, ¿vale? Pues ahí ven. Y ahí se quedó. Pero lo que hablábamos muchas veces, como por ejemplo con lo de la publicidad viral, que mal usada y en exceso, pues pierde su eficacia, ¿no? Pues los que hacen spam no se han dado cuenta de eso. Spam es cuanto más mejor, quiero decir. Sí. Pero si no lo vas a abrir, es que no... Pero debe haber alguien que lo haga, si no... Sí, a veces... No, el caso es que como es gratuito realmente, no conlleva ningún coste, pues bueno, lo haces y si suena la flauta... Y si suena, pues mira. ¿Qué me decís, ¿qué me decís de los anuncios estos? No te digo nada. De... ¡Ha sido seleccionado! ¡Ah! 1999. Por fin le ha tocado. Me ha tocado por fin, después de tanto tiempo entrando en esta página para llegar a este número. No me jodas, hombre. Y lo mejor, y cuando te compras una TDT todo ilusionado y cada vez que cambias de canal ves ahí, si no quieres publicidad, cómprate el nuevo aparato. Siemens no sé qué dices. ¿Qué? Por favor, o sea, no, eso es que se y la pregunta, sale un banner. La duda es, en la TDT, si no ves la publicidad, ¿qué ves? Porque la TDT pausa la programación para poner publicidad, porque sigue siendo cadenas públicas. Sí, en este aparato que te venden con el banner este, te dice que tiene una función que detecta la publicidad, que se supone que emite la señal cuando se está emitiendo publicidad, que los vídeos también lo tenían para reconocerlo, y entonces para de grabarte si estás grabando con un DVD grabado. Como si paras el vídeo, está grabando en WhatsApp. No, pero que lo hace él automáticamente. Ya, pero, ¿qué decir? Claro, yo es que... Menuda farsa lo del TDT y tanta historia. Bueno, al final nos ha tocado comprarlo porque mi padre, claro, él sin sus programas de cine de .2, pues no es nadie, ¿no? Y entonces, pues claro, pues el hombre ya... Llevamos casi un año sin ver .2 porque misteriosamente de la noche a la mañana lo quitaron de la analógica. Es que eso es lo malo, tío, de la televisión y, con antena, tío. Claro. O sea, quiero decir, es que es el control absoluto ya, quiero decir. Claro, al fin y al cabo, esto responde simplemente a una estrategia. Es como lo del Canon, ¿no? Ah, vamos a inventarnos ahí un sistema de la hostia y hacer que la gente se tenga que comprar un aparato. Saco, y ya está, o sea, y negocio. Que tío, oye, dices, vale, tío. Se ve bien, vale, que no se me corte cada minuto, que no me pongan publicidad, que mires la información y que hay información, pero es que no, es que el teletexto es lo peor. Vas a mirar la información de lo que estás viendo en ese momento, no hay información no disponible. Por favor. Esa es, ¿qué estoy viendo? Esperemos. No, vale. O si no, puedes ver cosas como un... Los Loonies, deportivos. Exacto. O lo de cárate, muerte, no sé qué. Exacto. O el amor está en el aire y estás viendo a Nadal jugando y dices, amor, ay, que por cierto, enhorabuena, ¿no? Ganado el Open de Australia. La bestia. Ayer, me hizo gracia, en 4 pusieron la careta cuando terminó el partido y sale Rafa así en plan dibujo 4 y pone, si fuera el Tour, lo ganaba. Y Verdasco aguantó más. Sí. Por Dios. A mí me moló cuando... No, la verdad es que menudo partidazo hicieron. Cuando acabaron y tal, que se puso a llorar ahí el Federer. El Federer que no podía ni hablar, claro. Y dice, bueno, es que no puedo con él. No. En Nadal ahí, que al final, cuando fue a hablar él, dijo, ay, bueno, lo siento por ganar. Siento lo de hoy, Federer, tal. Porque es que pero es que me caigo de bueno. No, pero Federer es que se vino abajo de repente en el último ya y no daba pie con bola. Pues ojo, yo esta mañana sí, eso que te despiertas, sí. Se me ha encendido la radio y tal, y digo, hostia, ¿qué estaba diciendo la radio? ¿No? Carlos Herrera ya estaba diciendo que Federer, ¿cómo podía llorar con 27 años? Y digo, tío, no, por favor. Joder, dale un respiro, ¿no? Carlos Herrera, cuando él no gane el... metiendo caña ya. Cuando no gane el Ondas... Exacto, cuando no gane el Ondas, entonces él que aguante ahí la lágrima. Porque es que lo oigo a Carlos Herrera diciendo, hostia, estaba diciendo lo de Nadal, a ver lo que piensa tal. Y dice, Federer, ¿cómo llora con 27 años? No sé qué. Y dice, joder, tío. Porque tiene un rival que con su edad ya ha ganado 6 grandes... trofeos y él no, y está viendo que ya se le está acabando el chollo. Se le acaba ya el tema. No, es que no, pero bueno, es duro, oye, es duro. Claro, ser es que... el número uno y de repente que un niñato de 22 años con el brazo un camión te desbanque, claro. Que ese chaval es una leyenda ya. Claro, decir, es nada, que ya es... Viva, viva. O sea, y además en las condiciones que estamos jugando allí, con un calor. Sí, sí. O sea, ¿no? El partido de contra Fernando... Estaban a 46 grados, una cosa así, y de repente bajaron las temperaturas, pero que jugar en Australia se ve que es muy duro, que por eso pocos lo han conseguido, que los que lo han conseguido son grandes tenistas en ese aspecto, y es que son 5 horas de partido y que allí no hay límite, o sea, ya puedes tirarte hasta que tengas tus 3 sets de diferencia o no, ¿sabes? Hostia, es brutal. Pero bueno, ¿y esto por qué ha venido? Lo de, yo qué pues sé. No sé, por comentar la noticia, ¿no?, que acaba de suceder. De Nadal, sí. Sí, veníamos de otra cosa. Estamos aquí hablando de tonterías. En fin. Estas. Ah, sí, de la TET, eso que está haciendo sí, Nadal, vale. Y te pone ahí el amor está en el aire. Y bueno, esperemos que en el 2010, bueno, ya cuando se apague el analógico y se utilice un patch toda la banda ancha de la TET, pues esto sea ya lo que tiene que ser, ¿sabes? Pero que no tengas que darle al pause para rellenar buffer. Y más que se oyen los típicos ruidos de internet. Y una curiosidad que hemos comentado es que. Con la TET, la televisión le llega a todo el mundo igual. Uh-huh. Pero él recibe 37 canales y yo 31. Sí, pero eso depende de la cobertura que tengas. No, claro, pero teóricamente estoy en el centro de Valencia, debo tener una cobertura masiva. No, porque los repetidores siempre están en este radio. Tú lo que tienes ahí son antenas repetidoras. Pero la teoría de la TET es que va por tierra, que va por cable. No. Pero ¿cómo está eso, tío? Vamos a ver, la TET va igual, solo que utiliza más frecuencia y una banda ancha de radiofrecuencia, pero es lo mismo. Ah, ¿sí? La TET, lo bueno que tiene es que se ve muy bien, pero no es como la antena normal, que se ve mal, se ve regular. No, aquí o se ve o no se ve, que es lo que pasa a mí. Se ve. ¿Veo o no veo? ¿Veo o no veo? Joder. Entonces, simplemente es que no te llega señal, pero es todo radiofrecuencia. Es lo mismo, solo que la emisión es distinta. Uh-huh. Y utiliza ese espectro, ¿no? Se llama. Mucho más amplio y que permite enviar muchos más datos. A lo mejor en la misma banda ancha o no sé qué es, ya eso es cuestión técnica y tal, pero que es lo mismo, o sea, no, sí, es, vaya, que es digital, antes era por onda de radiofrecuencia y ahora es lo mismo pero sin ser lo mismo y en plan digital, no sé exactamente qué es. Uh-huh. Pero que es por el aire también, que no, sí, no tiene nada. De hecho, la retransmisión del Nadal con la tromba de nieve que cayó en Madrid, tuvieron que limpiar corriendo las antenas porque no se podía emitir la señal y al final tuvieron que pinchar la señal de Eurosport o de Todo Deportes o no sé qué para poder ver el partido en televisión española. Y lo tuvieron que decir, no, mira, está cayendo una nieve. Y ¿qué dices? Bueno, las antenas tampoco es que sean unos aparatos enormes que acumulen mucha nieve, ¿no? Pues hasta eso hace que la señal llegue fatal, con lo cual, viva la TDT. Pues tío, no me parece bien. Y un consejo, todos aquellos que se hayan comprado una televisión de alta definición, la TDT no les sirve para nada. Porque la TET tiene una resolución de 750x500 no sé cuántos y la alta definición tiene 1080x1920, sí. Con lo cual, como no lo veas a resolución nativa, que lo vas a ver en tu pantallita, sí, sí, en el centro y súper pequeño, con lo cual te va a tocar expandir y al ampliar la imagen se ve pixelado, con lo cual, poco ganamos. Se no sé si la TET está... Sí, verdad que pixela, y mucho. Claro. Y mucho. Claro. Se verá nasty, ¿no? Incluso, ¿no? Incluso el DVD, visto en una televisión normal de 625 líneas, ya se ve pixelado. Porque el DVD tiene menos resolución que una tele normal, con lo cual... Vaya. Entonces, no sé si el AT&T, cuando se realice el apagón, será alta definición o qué, pero ya viendo cómo está el asunto, que solo con esto y se te corta cada 2x3 y... No, desde luego, si no... Quiero decir, cuando haya el apagón analógico, si no está solucionado lo del tema del... La TET, pues se va a montar una, porque sobre todo en España lo que nos mola es la tele. Si la tele no va bien. Pero te digo, aún así, aunque cuando llegue el apagón, media España va a tener la TET. Oye, ya. No, y si fuera en 2012, la misma media España no lo tendría. Yo acabaré viendo la televisión por internet, porque al fin y al cabo. No. Claro, pues. Es el futuro. Yo es que si te digo la verdad, la televisión, o sea, de la televisión, digamos, normal, no me interesa. O sea, nada. No. O sea, la 2. Y no quiero quedar de tópico, pero es que es verdad. No, sí. La 2, tío, es increíble. Y Pun 2 también, tío. Pero lo demás, pues con la 2 sexta, alguna cosa trabajar, y tal. Y mucho. Yo es que ya mi hábito de consumo de televisión. Tele5, Antena 3, la primera. Eso no es basura, tío. O sea, menos que basura, tío. Los programas de... Ver a Ortega Cano bailar y mira que... No, eso es un lujazo. Eso es, tío, es una pesadilla. Mira, mira quién baila, la antesala del fracaso. Antes era mira quién baila, porque ahora es mira quién baila, diciendo. ¡Váyatela! O sea, que el Ortega Cano me lo dijo y madre del otro. Oye, cobra 40.000 euros por bailecito. Hombre, por supuesto. Así yo también voy, no te jodes. Muy bien. Voy a bailar ahí. Bueno, bailar. Baila, ¿no? La tía esa que está buenísima y tal, la bailarina seguro. Ahí ya está, nano. Y pasta, tío. Triste de pedir, pero más triste de robar. Sí, sí, sí. Bueno, yo porque ahora ya como curramos y tal, pues vemos menos la televisión, es verdad. Ya, no, pero yo es que, vamos, yo te digo, prefiero, en vez de ponerme la tele en el salón, me pondría la pantalla del ordenador, nano, y, para internet, tío. No, el salvapantallas y ya está. Sí, es verdad. ¿Sabes? O sea, no, ahora, lo bueno, eso sí, la TDT viene con la radio, la Digital Broadcasting, perfecto, ya está, en vez de ver la tele, escuchar la radio y ya está, y encima escuchar la radio... Bien, porque aquí, bueno, no hay interferencias, se corta, pero no hay interferencias. Hostia, tío, qué fuerte me parece. Es triste, sí, sí. Yo ya pillando rollos, digo, o he comprado un aparato de estos cutres o algo, pues es un Siemens que nos marca la cabra Lawson de estos que tienen. Lawson. Lawson, nano. Lawson crece. La verdad es que hay mucha... Hay que hacer una recopilación de marcas, sobre todo marcas de MP3. Sí, tío, sí. Yo he tenido, como he tenido en esta vida ya unos 15 MP3s, todos con la misma carcasa, pero todos de marcas distintas, todo se ha hecho de paso. Buenas marcas han sido Upsux, Tulux... ¡Buah! Upsus Tulux. Upsus Tulux ya es una marca... Parece la tienda, ¿no? Pero realmente es porque... Digo, oye, como tiene 2 años de garantía y a mí un MP3 me duraba una media de 2 meses, pues decía, oye, que se me ha estropeado. Me cambiaban por otro. Oye, que se me ha estropeado. Me lo cambiaban por otro. He tenido, pues, eso de los... Tú el día antes, ¿no? De que venciera la garantía y vas, ¿no? De hecho, he tenido cuando antes de llevar la música en el móvil, ¿no? Estos móviles del futuro. Que iba con el MP3. Pues en un verano tuve 13. Hostia. Pero no simultáneos. Tú eres un enfermo. No, pero porque yo lo desgasto mucho. Y claro, si compras marcas chungas, es barato. Pero cómo lo puedes cambiar. Entonces es eso, puedes tener unos Calvin Klein que te den toda la vida de 10.000 euros, porque son tienen la goma reforzada y con fibra de acero, o puedes tener pues unos calzoncillos normales que al final que los vaya a ver, ya está metida en el ajo, ya no se va a quejar de tus Calvin Klein, y además Calvin Klein, que esa es una marca que también te los, te los van a quitar enseguida. Calvin Klein. Además, es mejor llevar esos porque te los quitarán antes. Claro. Es que está compensado. No quiero verlo. Fa, fuera. El problema viene luego. Tampoco quiero ver lo que hay detrás. Entonces ya tienes un problema. Bueno, dos. Los calzoncillos sí, y. Joder, ya está dentro. Y el zangarín. Vale, no voy a llorar. Sí, o los calcetines Kike, ¿no? Me de Nike. Sí. Los Kike. Famosos. Yo reconozco que he llevado Kike, ¿eh? Yo he llevado Kike. Con bueno, orgullo, ¿eh? Pues yo no he sido capaz. Yo podía llevar, pues eso, con orgullo, pues marcas electrónicas de la ropa a mí me da igual, de alta calidad, tío. Y de hecho, pero comprabas en la FNAC, ¿eh? Estás viendo que en la FNAC eran Sointec, Upsux, Tulux, ITEC. Que la FNAC son modernos, tío. Sí, que ITEC estaba también, era... Yo solo tuve un reproductor de MP3 y ya está, y el del coche. Ya como voy en coche todos los días, pues ya... Nada, lo siguiente será el iPod y poco más. Decía, no ponemos una placa solar encima del coche, ¿no? Claro. Y un receptor y tal. Y... TDT. El iPod. Voy a poner TDT en el coche. Bueno, habrán ya radiocassettes, ¿no? De coche con radio digital, ¿no? De eso. Seguro, tío. Yo qué sé. O sea, bueno. No lo sé. Mira, los coches caros, seguro. O sea, hace dos o tres años que vi la grabadora de Blu-ray. Cuando aún faltaban 2 años para que saliera el Blu-ray a la venta, es decir. ¿Para qué sirve eso? Pues no lo sé. Para tenerlo. ¿Cuánto cuesta? 6.000 euros. Para que te cobren. Mira qué útil. Ya tengo una grabadora de Blu-ray, ¿no? Y dices. Sí, que saquen soportes de más capacidad. Venga. A euro el giga. Venga. Oye. Dime. Anoche viste los Goya, el despliegue anti. No, ya pirata, te he dicho, ¿no? Que hubo ahí. Ya te he dicho que no. No lo sé. Bueno, sí. Yo pues, es que lo poco que lo vi también. No, o sea, yo lo vi, pero claro, como se me iba la señal, pues ya, pues la reina de África volvió. Yo lo poco que lo vi fue un... Sí. Constantemente. Contra la piratería, no está haciendo mucho daño. Contra la piratería y tal. A saco, pero... Hombre, Alex de la Iglesia lo entrevistaron antes en el programa especial. Yo pirateo más que nadie. Y sí que lo comentó y dice, no, pero es que también es verdad que hay que adaptarse a los nuevos tiempos, no podemos... ¿Dónde lo leí? Ah, a raíz de lo de Spotify, Escolar comenta, dice, fijaros hasta qué punto ha llegado el mundo de la industria discográfica, que han querido alargarlo y justificar su negocio, que hasta Mac ha conseguido hacerse con el negocio del intercambio de las descargas de música por internet bajo pago. O sea, Mac con iTunes ha conseguido hacerse líder. ¿Por qué? Porque la industria del disco, Sony y todos estos, haciendo de llorar y haciéndose de rogar para seguir alargándolo, ¿no? Y sin embargo, iTunes ha montado un modelo de negocio nuevo, innovador y además adaptado a los tiempos que corren, donde claro, Internet claro. tiene una presencia. Ha habido un diario. Intento, ha habido un intento que vamos, que a mí me parece algo ridículo. Ridículo. Uh-huh. Que tú puedes comprar el CD o puedes comprarte el MP3 con un cacharrito y todo. Uh-huh. Pero que no puede, creo que no puede recibir ni perder ningún dato. Simplemente es un. Como una especie de pen cerrado con un jack. Sí, sí, y lo escuchas de ahí. Y lo escuchas de ahí. Sí, es como una cinta, por ejemplo, ¿no? Que claro, ya te venden el reproductor con el soporte, claro, simplemente. Es una chorrada. Como ahora te venden muchos móviles también con el disco dentro. Y es una forma de promoción. O sea, digamos que buscan formas alternativas al CD para distribuir la música. Y bueno, te vendemos este disco, tenemos una rebaja no muy grande, pero te metemos el último disco del artista que quieras. O el por ejemplo, U2 vendió un iPod, el nuevo, el Touch, con el último disco de U2. Y además iba personalizado con la carátula de U2 y tal, todo muy mono, y dentro ya te iba el disco de U2. Pues oye, chapo, está guay. Es una forma. Mira, si Punset está a favor de... No lo pude ver anoche también porque cambié y pof, se me caía. Entonces no. Punset, en el libro que tengo, yo me estoy leyendo ahora, habla del copyleft. ¿Ah, sí? Sí, y vaya, es. ¿Qué libro puro, es? Puro defensor. ¿Cuál? ¿Por qué somos como somos? Ah, ese, vale, lo vi el otro día. Si Punset está a favor de eso, quiero decir. No hay rival ya. ¿Eh? O sea, no hay rival. Sí, señor. O sea, Punset sí, señor. Es un gran hombre. Es el Leonardo da Vinci. Mira, ayer terminé de ver uno que tenía descargado de la web de Blip, que era sobre cómo es capaz el cerebro el ser humano de aprender a bailar. Y por qué es innato en el ser humano y tal, aparte del sistema de comunicación del habla, de los gestos y tal, y cómo el cerebro es capaz de hacer algo que un superordenador se tardaría en minutos, en coordinar movimientos y tal. Aplicación súper chula. Más con un tío, un neurólogo, hablando de eso, que lo ves y dices, tío, es el baile, pues tampoco es algo... Ya, lo lees y dices, pero según estudio soy idiota porque no sé bailar. Te explica, si te explica innato, científicamente cómo funciona el cerebro y cómo trabaja todo el sistema sensor del cuerpo y cómo traduce todo eso instantáneamente para que estés moviendo los brazos y tal. Era brutal. Pero anoche no sé, estuve viendo un momento, pero se me cortaba, que no sé si era, bueno, uno de estos. Hay una escena que estaba metido entre papeles, entre montañas de papeles y hablando con un matemático no sé qué, y de repente enfoca al matemático un tío con barba blanca en plan hippie y todo lleno de papeles, pero una montaña. Joder. O sea, encuadraban los planos largas. Entre las columnas de papeles. Qué guay, o sea, tío. Es un poco extraño, mucho, sí, sí. Mola mogollón. Pues ya me traeré algunos fragmentos del libro, que es muy interesante. Sí, ¿y qué trata de todo? O sea, es absolutamente de todo, vamos. O sea, estuve el otro día en Buenafuente, porque ahora es colaborador, sale una vez al mes, y hicieron la típica sección de preguntas de los espectadores, ¿no? Y había una que decía, si las células del cuerpo se regeneran totalmente, o sea, todas las células cambian una vez cada 7 años, y yo tengo 30 años, ¿quién soy yo realmente? Ya no soy yo. Fue muy buena. Ya ves, claro, es verdad, ¿no? Y una de las preguntas que se está haciendo últimamente Punset y que siempre suelta con todos los entrevistados que a los que entrevista, era, cuando nos morimos, ¿qué se muere? Porque el cuerpo está ahí, ¿no? Es algo tan sencillo, claro, como claro. Es de, bueno, el cuerpo sigue estando. O sea, no es que revientes y te desintegres, no. Realmente cuando... ¿Qué muere? Cuando mueres sería cuando empiezas a deshacer, ¿no? Es cuando te apagas. Realmente es como realmente cuando te apagas, cuando pierdes la electricidad. Hemos llegado a los 25 años, ya estamos muriendo, ¿vale? Sí, estamos desgastándonos hasta que... Claro, claro. Estamos ahí en lo latente, ¿no? En lo que nos va quedando. Ya estamos muriendo ya. ¿Pero qué muere cuando morimos? No sé, preguntas un tanto... No sé. Que llaman la atención, ¿no? Por vaya. Que buscan ir más allá y al ámbito científico, porque al fin y al cabo somos protones y neutrones y quarks. Materia. Somos materia, ¿no? Entonces, ¿qué se muere? ¿Se mueren los átomos? Sí, es increíble. Pues ya traeré algún fragmento porque en este libro habla sobre, por ejemplo, sobre la creación de la Tierra, o después habla sobre que somos bacterias, después el anterior era copyleft, y después habla sobre los ovnis. Tenía el anterior, creo que era el de qué es la felicidad o algo así, que es ciencia aplicada pues eso, la búsqueda de la felicidad. Uh-huh. ¿Qué es realmente la felicidad en el cerebro? ¿Es la serotonina que no sé qué? Tal. Sí, químicamente, ¿no? La explicación que uh-huh. A mí, al fin y al cabo es eso. Me gustó mucho el del tiempo, de la percepción del tiempo, de cómo el cerebro interpreta sí. el tiempo, el paso del tiempo y todo esto. Y es que es brutal. Que, es increíble, tío. El trabajo de divulgación que hace es sí, espectacular. Sí, sí, es Punset, algún día si nos escuchas por ahí, pues llámanos. Hombre, somos, eso sería un honor. Somos ¿no? jóvenes con muchas dudas, muchas inquietudes. Eso sería, vamos, épico. No tendría parangón de ningún tipo. Lo intentaremos. Vale, tío. Okay. ¿Puedo probar? Vale, tío. Okay. Ay, tú estás ahí metido en el tema, ¿no? Bueno, tú... Creo que se puede localizar si es profesor de una universidad. Sí, bueno, una llamada no creo que le importe mucho hacer. Quiero decir, no, mientras... 5 minutos... Sí. 10 minutos con otro. Prepararemos algunas preguntas así. Por supuesto, hombre. Y tenerlo aquí, tú imagínate, tendrá que aconsejar. Esto ya es, tío. Y lo que dijimos, ¡hombre! Que en tu casa. Eso, yo me y por la, casa, y por la noche en la cama han ido al lado. ¡A vivir! ¡Pabastre! Te lo plantas ahí. ¿Estás dormido? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quieres que te explique algo? No, pero, es, pero ya el rollo de dudas propias. Nunca te has planteado. Pero en la mesilla de noche es de tu consultor de cabecera en la mesita de... Claro, el pequeño. ¿Cómo es? En vez de coger el libro, coges al Punset. Te lo pones aquí en el hombro. A ver, Punset, cuéntame. A ver, pero además como Macari, así pequeñín. Es como plano secuencia, ¿no? Plano desde arriba, no pensando, ¿no? Y gira el plano, ¿no? Y está Punset al lado. Y dice, sí, tranquilo. Esto es porque tal y tú. Y ya sale Punset móvil. Para tus dudas donde quieras. El Punset móvil que sacó Buenafuente era un móvil con una peluca gris. Cierto, cierto. Qué risa. Bueno, llegamos a Blue Train de John Coltrane y con esto llegamos ya al final porque ya son las 11 menos 5 de la mañana. Hoy lunes 2 de febrero estrenamos mes y número 98, eso, Vicente. ¡98! ¡98, eh! Ya estamos ahí, ya estamos ahí. Cuando lleguemos al 100, lo dejamos. 100 y Cuba se va a desnudar. Aunque no lo veáis, ¿no? Pero se va a desnudar. Sí. Pero vale la pena venir a como público. Por supuesto. Te lo pasas bien, ¿no? Vale, aquí hablamos, en nuestro graderío, que hay varias gradas y están. Ahí sí. Amplio, como dos sillas, bueno, dos, cuatro sillas, suficiente, ¿no? Bueno, familia, pues nada, nos escuchamos y nos vemos la semana que viene y, por favor, cuidaos el pelo. Exactamente. Hasta luego. Hasta luego. Venga.